Otro peligro muy frecuente en la gente buena que va a las iglesias, si es que le podemos llamar buena, ustedes saben la verdad. Buena entre comillas. Otro peligro muy frecuente entre la gente que asiste a las iglesias es el problema de la hipocresía. Hoy vamos a ver una historia de una persona que buscó a Jesús aparentando ser algo que realmente él no era. Y vamos a ver cómo Jesús reacciona ante la hipocresía de ese hombre y vamos a aprender algunas lecciones prácticas para nosotros hoy. ¿Están listos, hermanos? Quiero invitarlos, por favor, que busquen ustedes en su Biblia. El relato está en Lucas capítulo 18. Este relato aparece en los tres evangelios, en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18. Muchos lo conocen como el relato del joven rico. Así que busque, por favor, su Biblia. Lucas capítulo 18. Cuando lo encuentre, avíseme, por favor. En los versículos 18, es decir, Lucas 18, versículo 18 en adelante, comienza este relato, la Reina Valera 60, o al menos la que estoy usando yo, dice un gobernante rico. En otros evangelios dice el joven rico. Así que vamos a ver seis lecciones en relación con la hipocresía. Seis lecciones que aprendemos del Señor Jesús y de su palabra en relación con la hipocresía. Empezamos con la primera en el versículo 18. Voy a leer. Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y empezamos ahí. El texto aquí que acabamos de leer nos dice que era un hombre principal, lo que significa que era un líder comunitario. ¿Entienden? No era cualquier persona, era una persona de influencia, una persona prominente, una persona líder. Y este hombre, si hubiéramos leído el relato en el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 10, versículo 7, se nos agrega que llegó de una manera diferente. Vamos a leer ese versículo nada más para que vean y luego regresamos aquí a Lucas, porque es sorprendente lo que Marcos dice. Marcos 10, versículo 7. Leo para ustedes. Quise decir 17, perdón. Marcos 10, 17. Escuchen la diferencia y ustedes lo van a notar de inmediato. En el pasaje anterior leímos que este hombre simplemente acudió a Jesús, pero Marcos nos dice cómo acudió a Jesús. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno, ¿cómo vino? Corriendo e hincando la rodilla delante de él. Miren nada más qué entrada. Esa es entrada de Hollywood, hermanos. Esa es entrada para llamar la atención, ¿o no? Imagínense, miren, hermanos, yo he asistido a la iglesia por más de 30 años. Y en esos más de 30 años que tengo, nunca, nunca he visto a alguien llegar así. Que se vaya corriendo por todo el pasillo del centro y se aviente así un que se barra como cuando echan gol en los del Barcelona, ¿no? O sea, nunca he visto eso yo. Y este señor así hizo su entrada triunfal. Vaya manera de llamar la atención o no. ¿No llamaría la atención de usted si viera a alguien llegando así? Que entra corriendo, a ver, a ver, a ver, a ver. Y luego se va de rodillas. ¡Maestro bueno! O sea, vaya si no sabía llamar la atención ese hombre. Claro, era un showman, era un hombre que sabía llamar la atención. Era líder y sabía cómo captar la atención. Dice que dobla rodilla delante de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si hubiéramos leído este versículo, hermanos, en el texto original, nos daríamos cuenta que él realmente dijo, la pregunta está presentada de esta manera en el idioma original. Haciendo que la vida eterna heredaré. Nosotros leemos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero el orden de las palabras tiene un énfasis en el idioma original porque dice, haciendo que. Es decir, este hombre en su mente cree que para tener la vida eterna hay que hacer algo. Nomás él quiere estar seguro que él, lo que él está haciendo. O sea que este hombre cree que la vida eterna depende de sus obras. haciendo que la vida eterna heredaré. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lo cual nos indica, pues, que este hombre era fariseo, al menos de corazón, porque él creía que con las cosas buenas que él hiciera, podía heredar la vida eterna. Así que la primera lección que aprendemos de aquí es, número uno, la primera lección es que la hipocresía es disfrazada con astucia por el hombre. Este hombre es un hipócrita, hermanos, y lo vamos a descubrir juntos. Pero sabe disfrazarlo muy bien. Sabe disfrazarlo muy bien. Porque cualquiera que ve semejante entrada, dice, no, qué bárbaro. Miren nada más, qué humilde. Miren, está desesperado por conocer la verdad. ¿O no? ¿Tú qué hubieras pensado con esa entrada? Oh, qué desesperación. Qué desesperación tiene por la verdad. Qué desesperación tiene por... Y miren, qué humildad, porque ¿cómo terminó la entrada? ¿Cómo? De rodillas, ¿verdad? No, mira nada más, qué quebrantamiento. Hombre, ese hombre sí que... Más como él necesitamos ahí en la iglesia, ¿verdad? Él está disfrazando algo, pero aparenta mucha humildad, mucho interés. ¡Wow! Qué forma de captar la atención. Pero ¿qué tal si regresamos al relato de Lucas para ver un siguiente elemento en esta historia? Dice el versículo 19, Jesús le dijo, para empezar, ¿por qué me llamas bueno? O sea, que este hombre es muy astuto, hermanos, porque él llega y todavía presenta una pregunta, maestro, bueno, haciendo que la vida eterna heredaré. Entonces él empieza con una frase, maestro, bueno. Allá en Guatemala, donde yo viví unos años, decían casaca. No sé cómo digan aquí. Allá en México dicen barbero. Este es un adulador. Lisonjero, dicen la Reina Valera, ¿verdad? En los proverbios. Este sabe adular, maestro bueno, maestrazo, ¿verdad? Y Jesús, boom, le avienta un baldazo de agua fría porque le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora, hey, deténganse e interpretemos bien. Pregunto yo, ¿está Jesús diciendo que él no es bueno? ¿Está Jesús diciendo que él es malo? No, no malinterprete. Jesús está preguntándole, ¿por qué me llamas bueno? Dejemos algo claro, dice Jesús. No hay nadie bueno sino solo Dios. Este es un gran mensaje encapsulado en estas frases. Básicamente le está diciendo, a ver, maestro bueno, solo hay uno bueno, es Dios. O sea, que tú crees que yo soy ¿qué? ¿Dios? Eso es lo que está. ¿Tú crees que yo soy Dios? Eso es lo que Jesús dice. No hay nadie bueno sino solo Dios. Según tú soy maestro bueno, ¿de verdad? Segunda cosa que implica la respuesta de Jesús. Bueno, no hay nadie bueno, ni tú. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Tú apareces aquí en la escena como un jugador de la América echándose una chilenita, un golazo de chilena y viene a celebrar el golazo. Aquí delante de mí, muy bien, captaste la atención. A todos te están mirando, dicen, wow, qué hombre, tan humilde, tan bueno. Bueno, solo hay uno bueno, Dios. Y tú no eres Dios. Así que si tú me dices a mí, maestro bueno, para que te devuelva el favor y te diga, dime, alumno bueno, te equivocas. No hay nadie bueno. Así que con esta respuesta Jesús básicamente de entrada lo confronta y le dice, ¿tú crees que yo soy Dios? Solo Dios es bueno. Lo cual implica que tú no eres bueno. No eres tan bueno como aparentas. No eres tan bueno como esta gente quieres dejarle creer. No me impresionas con tu entrada. Mira nada más, qué forma de... Así que la segunda verdad respecto a la hipocresía, segunda lección que aprendemos aquí en este versículo es que La hipocresía es expuesta. De volada Jesús le quita la máscara. No eres tan bueno, chiquito. No eres tan bueno. Solo Dios es bueno. ¿Ven lo que digo, hermanos? Y por si queda duda, por si queda duda de que no eres tan bueno, entonces, ahora respecto a tu pregunta, ¿cuál fue la pregunta del hombre? Haciendo que la vida eterna heredare, ¿qué debo hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le sigue la corriente, le dice, bueno, 20, los mandamientos, sabes. ¿Cuáles mandamientos? Habrá preguntado él, ¿no? Entonces, el Señor Jesús cita algunos de los 10 mandamientos. ¿Alguna vez usted ha oído hablar de los 10 mandamientos? ¿Sí? Sí. A ver, me los va a decir los 10. No se crea, no se asuste. Algunos sintieron que el corazón se les cayó. Ay, que no me pregunte a mí, que le pregunte a este. ¿Verdad? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Muchos cristianos ni se saben los mandamientos. No, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Deberían de memorizárselos. Sirven para mucho. Así que Jesús va a usar, le dice, los mandamientos conoces. Y tal vez él podría haberse querido evadir, decir, pues hay 613 mandamientos. Nada más en la Torá, sin contar los otros, en la ley. Jesús le dice, no te compliques. Mira, por ejemplo, no adulterarás. ¿Cuál es ese de los 10 mandamientos? ¿Alguien sabe? No cometerás adulterio o no fornicarás, como lo quieras decir. Tienen razón, el séptimo, gracias. ¿Qué? No adulterarás. No matarás. ¿Cuál es ese? Exactamente, el sexto. No matarás. Luego dice, no hurtarás. ¿Cuál es ese? ¿Eh? Sí, está en los 10 mandamientos, no hurtarás. No robarás, ¿verdad? Y luego dice, no dirás falso testimonio. ¿Cuál es ese? Pues el noveno, no hurtarás, es el octavo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es ese? El quinto. Ahí usted cómo sabe. Pues porque me lo sé. Haga su tarea y los va a saber también. ¿Verdad? O sea que Jesús se agarró al ejemplo 5 de los 10 mandamientos. ¿Entienden, hermanos? Con que te crees muy bueno, ¿no? Maestro bueno, yo te voy a demostrar que tú no eres alumno bueno. O sea que no, yo no voy a caer en tu juego. No eres tan bueno como quieres aparentar. Te lo voy a demostrar. ¿Has mentido? ¿Alguna vez has mentido? Yo les pregunto a ustedes. Sí. Cuando alguien miente, ¿cómo le llamamos a esa persona? ¿Cómo? Ah, mentiroso. Ok. Entonces, si usted ha mentido, ¿en qué le convierte eso? Ay, ay, ay, ya empezamos. Pues no ofenda. No hurtarás. ¿Qué significa eso de no hurtarás? Robar. Cuando alguien le roba algo, ¿cómo le dice usted a esa persona? Ladrón, ¿verdad? ¿Alguna vez has hurtado? Ahí te hablan. No, ¿qué pasó, pastor? Me acabas de confesar que eres un mentiroso. ¿Entonces has hurtado? Aunque digas que no, ya te conozco. Ya confesaste. Bueno, cuando era niño. Todos dicen lo mismo, cuando eran niños. Un dulce, un lápiz. ¿Verdad? Díganme usted una cosa. Si un hombre mata a otro, ¿cómo le llamamos a este? Asesino, ¿verdad? ¿Y qué tal si el hombre dice, pero nomás maté uno? ¿Cómo le llamamos? ¿Asesino todavía o no? ¿Sí o no? Sí. Pero nomás mató uno, ¿cómo le llamamos? Pero además lo maté hace como 5 años. ¿Cambia en algo? ¿Cómo lo llamamos todavía? Y solo lo hizo una vez, hace mucho tiempo. La verdad, lo hice hace 20 años. No importa. No importa que haya sido hace muchos años y una sola vez. ¿En qué se convirtió? En asesino, ¿verdad? Eso sí nos queda muy claro. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son asesinos. Para ustedes es muy fácil decirle, oh, lo que hizo ese hombre es asesinato. Ahora él es un asesino, aunque lo haya hecho hace 30 años una sola vez. ¿Sí o no, hermanos? Pero cuando te dicen, ¿alguna vez has robado? Sí, pero hace muchos años. No importa. ¿Cuántas veces? ¿No más una? Ah, pues ya. ¿En qué te convirtió eso? En ladrón. Pero nomás me robé un lempira, un dólar. ¿Y? Si usted se descuida, yo le saco su billetera. Y pienso que es de 100. ¿Y qué si me equivoco y saqué el equivocado? Nomás era de 10. ¿Cómo me llama usted? ¿Ladrón? Sea de 100 o sea de 10. No importa la cantidad. Lo que importa qué es el acto. ¿Sí o no? Bueno, pero te lo robaste hace muchos años, aunque hubiera sido un dulce o un lápiz, de todos modos. ¿Ven? No cometerás adulterio, no adulterarás, le dijo Jesús. Más tarde el Señor Jesús, o más bien antes, había dicho, oyeron que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 29. Entonces, si alguna vez usted ha mirado a una persona que no es su esposa o su esposo y la codició en su corazón, según Jesús, usted cometió adulterio en su corazón. Aquí yo nomás mencioné 3 de los 10. Jesús eligió 5. Así que por confesión propia, muchos han admitido ser unos mentirosos ladrones adúlteros de corazón. Nada más voy 3, ¿no? Ya párenle, pastor. Ya, ahí dejémosle. Entonces, Jesús básicamente usa la ley de Dios para ayudarle a él a darse cuenta que no es tan bueno como él piensa. Así somos todos, hermanos. Sentimos que somos muy buena gente, hasta que Dios nos confronta con la perfecta ley de Dios. La ley que Dios nos ha dado, sus 10 mandamientos, no es para que nosotros seamos salvos, hermanos. Nadie podemos cumplir los 10 mandamientos siempre, sin fallar. Los 10 mandamientos nos fueron dados para ayudarnos, no solo a saber cuál es el estándar moral de Dios para nuestra vida, pero también para ayudarnos a descubrir que no podemos cumplirlo. Es como un espejo. Como dice Santiago, la perfecta ley de la libertad, cuando el hombre es un oidor olvidadizo, se mira atentamente en la perfecta ley y luego se va y se olvida cuál era su estado. Yo fui director de una escuela por unos años y era una escuela particular y usábamos traje, corbata, muy bien arreglados. Cada día en la mañana yo tenía junta de maestros a las 6:40 de la mañana, con las secretarias y todos los maestros, y yo era el director y llegué como todos los días, se reunieron todos y me miraban con mucha atención, y las secretarias, y atendimos lo que teníamos que atender, y ya al final cada quien se fue para su salón, para esperar a los alumnos llegar, y se me acerca Olivia, una de mis secretarias, y me dijo, director, ¿le puedo decir algo? Sí, ¿qué pasó, Oli? Se peinó. ¿Cómo? Se nota que se bañó, pero ¿se peinó antes de venir? ¿Por qué? Vaya a verse en el espejo. No me digas. Y voy al baño allá atrás. Y me veo en el espejo todo. ¡Punk! Se me olvidó peinarme, hermanos. No presté atención cuando salí de bañarme. No me miré en el espejo. Andaba todo desarreglado. Y todo diciendo, pues ¿este qué trae? ¿Verdad? Eso pasa cuando no te ves en el espejo. Se te olvida cómo eres. Se te olvida tu condición. Es fácil que nosotros nos consideramos buena gente. Y más cuando nos comparamos con los peores que nosotros. Yo nunca he matado como el asesino. Nunca he secuestrado como el secuestrador. No he extorsionado como el marero. Te comparas con los que son peores que tú. Pero no te comparas con la perfecta ley de Dios. El día que Dios nos juzgue, no nos va a juzgar con base en nuestras opiniones o comparándonos con los peores. A ver, tráigame al Chapo Guzmán. No, no. O sea, el Chapo será juzgado por sus cosas. El delincuente aquel. Pero cuando Dios nos llame, va a ser él y nosotros. Entonces Dios nos va a juzgar con un estándar perfecto y justo, que es su perfecta ley. Y ahí se va a saber que no cumplimos. Y por eso dice Romanos 3:19 que la ley nos fue dada para que toda boca se cierre. Que toda boca se cierre. Y para que todos quedemos bajo el juicio de Dios. O sea, el que se siente muy bueno dice, ay, pues, a ver, levanten la mano los buenos. Ay, ay, más o menos. Ay, humildemente. A ver, tráigame a don bueno. A ver, don bueno Floriano. Saquen la ley. A ver, ¿dijo alguna mentira por ahí? A ver. Sí. No, pues nada más como 1,352,223. No, no es cierto. Ah, 24. Otra. A ver, ¿y robó? Sí. Pero cuando era niño, no es cierto, también allá en la iglesia no le devolvió el dinero al hermano. ¿Eh? Todo, todo, todo en los libros, todo quedó escrito. Y ahí no va a haber para dónde me hago, hermanos. Y de pronto se caen las escamas y entonces voltea y dice, ¿no que eras tan bueno? Ya no dices nada, calladito. Toda boca se cierra ante la ley de Dios, hermanos. No somos buenos. No somos buenos. Y este hombre creía que era bueno. Creía que él iba a impresionar a Jesús. Pero era un hipócrita. Él era un hombre de apariencias. Pero Jesús lo ama tanto que expone su hipocresía, pero lo hace Jesús con amor. Porque Jesús lo amó. Si no lo cree, hágame un favor y busque el pasaje paralelo allí en Marcos 10, de regreso, pero ahora el versículo 21. Marcos 10, 21. Y miren cómo lo dice allí el relato. Leo para ustedes. Dice, entonces, bueno, desde el 20. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Mire nada más, qué descarado. No, de verdad. Cumple los mandamientos conoces, cúmplelos. ¿Los mandamientos? Sí, sí. Honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no mientas, no robes, no mates. Y el descarado tiene el cinismo de decir, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Miren nada más, qué descaro. Todo lo he guardado. ¿De verdad? ¿Todo lo has guardado? Y no solo dijo que ha guardado todos los mandamientos, sino todavía dijo, siempre, desde mi juventud, todos. Es un mentiroso. Si hubiera sido película de Disney, mire, le crecía la nariz al Pinocho. Mentirotas. Todos los mandamientos. ¿Quién ha cumplido todos los mandamientos, hermanos? Desde su juventud, una vil mentira, un descarado. Le está mintiendo a Jesús en su propia cara. No sabe con quién está hablando. Llegó diciéndole, maestro bueno, solo Dios es bueno. ¿En realidad crees que soy Dios? Te voy a demostrar que no crees eso. Y lo primero que hace Jesús es ponerlo con su realidad. Lo expone, su hipocresía la está exponiendo Jesús. Y todavía tiene el descaro de mentirle al Señor en su propia cara. A toda la gente la podía engañar. ¿A Jesús lo podría engañar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que nunca había mentido desde su juventud? ¿Que había cumplido todos los mandamientos? No, hermanos. Ese hombre era igual que ustedes. Y que yo. Era un humano igual que todos nosotros. Era un hijo de Adán. Era un pecador. Pero tiene el cinismo de decir que no. Si tú estás a un lado de un mentiroso, cínico y descarado, ¿qué sientes cuando tú sabes que te está mintiendo y todavía tiene las agallas de mentirte en tu propia cara? ¿No sientes desprecio? ¿No sientes indignación? Diciendo, pero qué descaro, qué hipocresía. Pero la Biblia dice que Jesús, ¿ustedes creen que Jesús no le conocía sus secretillos al tipo? ¿Qué piensan ustedes? Ay, ay, ay. Y aquella vez que le rezongaste a tu mamá, ¿qué? ¿Ya se te olvidó? Cuando te mandaron aquel asunto y... O sea, Jesús sabía todos sus oscuros secretos, ¿o no? ¿Verdad? Esta era... Seguramente que Jesús pudo haberse sentido indignado diciendo, hipócrita, pero vas a ver, vas a aprender tu lección. Oigan bien, miren al que dice que no cumple, que cumplió todos los mandamientos. Les voy a contar una historia. Y ahí era la... No, hombre, Jesús dijo, miren, le voy a contar una historia. Una vez este desdichado, ¿no pudo haber hecho Jesús eso? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. Pero Jesús, en lugar de sentir rabia, indignación, dice el Evangelio de Marcos que mirándolo, lo amó. Sintió compasión por decir, pobrecito, pobrecito hipócrita, mentiroso. ¿Está tan mal y todavía cree que es bueno? ¿Cree que yo voy a seguir? Pobrecito. Y en lugar de humillarlo porque se lo merecía, ¿o no, hermanos? ¿Qué se merecen los descarados hipócritas? ¿Verdad? Que exhiban su hipocresía. ¿No te sientes tú furioso cuando ves los videos de los políticos haciendo sus trampas? Y los exponen en las redes sociales y dicen, ¡qué bueno que se destape la cloaca! Malvados. Y te indignas y dices, sí, que los humillen porque se lo buscaron, para que no vuelvan a votar por ellos. ¿Verdad que sí? Uno siente indignación y quiere justicia. Y no hay nada de malo cuando se hace justicia porque la gente se la busca. Pero miren la compasión de Jesús, que pudiéndolo haber exhibido en su mentira, en su injusticia, miren lo que el Señor hizo, lo amó. Por eso el punto número 2 dice, la hipocresía es expuesta, ¿pero cómo? Con amor por Jesús. Jesús no es como nosotros. Hubiera sido tú o yo, ahí sí le sacamos sus trapitos al sol, ¿verdad? Vas a ver ahorita, vas a ver, todos van a saber. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, te voy a enseñar que no es cierto lo que dices, pero no te voy a humillar. Le dijo, se te olvidó una cosa, ¿verdad? Se te olvidó una cosita. Mira, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y cuando hayas hecho eso, ahí acaba todo. ¿O le falta algo? Vayan al texto, por favor, conmigo. Yo voy a regresar a Lucas otra vez, 18. ¿Eh? Pregunto. Jesús, versículo 22. Lucas 18, 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y ahí terminó la instrucción? No. ¿Qué le dijo? Y cuando hagas eso... Ven y sígueme. ¿Quién es ese me? Jesús. ¿Sigue a quién? A Jesús. ¿Por qué Jesús le pediría que vendiera todo? Por cierto, miren lo que no dijo Jesús. Que este es otro, ahí bajito del agua, sutilmente. Este es otro golpe a la teología de la prosperidad, a estos pastores y iglesias que insisten en que debemos sembrar, sembrar y dar más para que Dios nos prospere. Miren. Miren lo que Jesús no dijo en el 22. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dame la siembra. ¿Eso dijo Jesús? Trae tu semilla. Haz pacto con Dios. ¡Trae! ¿Le pidió el dinero Jesús? ¿A quién le dijo que se lo diera? A los pobres. Jesús no quiere su dinero. Jesús quiere que él quite un obstáculo que tiene en su vida. ¿Cuál es el obstáculo del que hablamos en el peligro anterior? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál? La avaricia, exactamente. La avaricia. La avaricia es idolatría, Colosenses 3:5. La avaricia es un ídolo que quita a Dios de su lugar en nuestras vidas. Y este joven tiene ese problema y Jesús lo sabe. Y va a quedar demostrado porque ustedes ya conocen la historia, ¿no es cierto? Cuando Jesús pone el dedo en la llaga, ah, con que ya has cumplido todos, ¿verdad? Se te olvidó uno, mira. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, no me lo traigas a mí, yo no necesito tu dinero. Y entonces sí, habrás removido el obstáculo que se interpone entre tú y yo. Porque al fin de cuentas, de aquí lo que se trata es, ¿quieres tener vida eterna? Mira, ven y sigue, ¿a quién? A mí. Ese es, wow. Entonces, hay un giro inesperado. Porque la invitación que Jesús le hizo a este hombre, debemos preguntarnos. Hermanos, ¿creen ustedes que esta invitación que Jesús le hace a él es solo para él o es para todos nosotros? ¿Qué? ¿Venderlo todo y darlo a los pobres? No. No me refiero a eso. Me refiero a confrontar que hay obstáculos que pueden interponerse entre Jesús y nosotros para seguirlo. En algunas personas es el amor al dinero, pero en otras personas es el amor a los padres. En otras personas es el amor a los hijos. Para otras personas es el amor a sí mismas. Pero cualquier cosa que se interponga entre Jesús y nosotros, amarlo más a él que a cualquier otra cosa, debemos estar dispuestos a removerlo. ¿Y cómo lo sabemos que esto es para todos nosotros? Porque yo les voy a hablar en una de estas noches con más detalle de esto, pero Jesús dijo en Lucas 9:23 que si alguno quiere ser su discípulo y no está dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo, no puede ser su discípulo. El que ame más a padre o a madre que a él, no es digno de él. El que ame más a hijo o a hija que a él, no es digno de él. El que no esté dispuesto aún a su propia vida y todas sus posesiones, Lucas 14, a dejar todo eso si fuera necesario con tal de él, no es digno de él. Así que en el caso de este hombre era el dinero, en el caso de otras personas es la familia, los hijos o su propio egoísmo, lo que sea, pero cualquier cosa que se interponga, que tú ames más que a Jesús, entonces no. En el caso de él, ¿cuál es el problema? La avaricia. ¿Cómo lo sabemos? Porque regresando al texto, dice el versículo 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy feliz y dijo, ¡amén! Si así es eso, pues está re fácil. Ahorita, a ver, tráigame la chequera. A ver, hagan fila aquí. Todos los pobres, fácil. Ya estoy aquí con Jesús, ya nomás le entrego el dinero y ya le seguimos. ¿Eso hizo el hombre? No. Dice el texto que cuando él oyó esto, se puso, ¿cómo se puso? ¿Cómo se puso? No se puso triste. Eso no dice el texto. Fíjese, por favor, vea la Biblia, el versículo 23. No dice que se puso triste. ¿Cómo se puso? Muy triste. No es lo mismo ponerse triste que ponerse muy triste. Ustedes no pondrían la misma cara si yo les dijera, a ver, pongan cara de triste. ¿Verdad? Ahora cara de muy triste. O sea, yo no sé cómo lo harías, ¿no? Pero este hombre no se puso triste, se puso muy triste. O sea, que de verdad le dolió el golpe, ¿o no? O sea, de verdad, ¿cómo sabía Jesús? Ay, no, con qué muy bueno, ¿verdad, mijito? Ay, mijito, ven. Jesús lo amó y le dijo, mira, mijo. Y ¡ting! Le aprieta el botón. Ay, se puso muy triste. Muy triste porque era muy rico. Muy rico. Entonces, número 3, tercera lección acerca de la hipocresía. La hipocresía oculta la dureza del corazón. La reacción de tristeza del hombre nos indica 3 cosas. En primer lugar, la reacción de tristeza profunda de este hombre nos revela que él entendió muy bien el mensaje. ¿O no? ¿Sino por qué se puso triste? Él entendió lo que Jesús quería mostrarle, que él era un avaro, un amante del dinero. ¿O no? Segundo lugar, la respuesta del hombre nos indica que no solo él entendió el mensaje, pero que él valoraba más el dinero que a Jesucristo. ¿Sí o no? Porque si hubiera valorado más a Jesucristo, se hubiera alegrado, hace lo que Jesús le dijo y empieza a seguir a Cristo. ¿No es cierto? Pero dice el pasaje paralelo que el hombre, dicen los otros evangelios, que el hombre se fue. Se fue muy triste. No solo se puso triste, sino que no se quedó. Se fue. Quiere decir que él tuvo que elegir entre Jesús y sus riquezas. ¿Y qué eligió, hermanos? ¿Qué creen que eligió? Claro. Si ese hombre se hubiera ido como llegó, hubiera llegado como se fue. ¿Qué dijo? Sí, si ese hombre, en lugar de haber llegado, ¡tatán! Maestro bueno, aparentando humildad, en lugar de éxito, no se hubiera ido como se fue. Si él hubiera, en lugar de llegar así, captando la atención de todo el mundo para impresionar, si hubiera llegado como se fue. ¿Cómo se fue? ¿Se puede imaginar cuando Jesús le dijo eso? Dice que él se puso muy triste. Seguramente que fue algo como... como un can, como un chucho con la cola entre las patas. ¡Qué vergüenza! Todos se dieron cuenta que era un avaro, un codicioso que amaba más el dinero que a Jesús. ¿O no? ¿Verdad? Si hubiera llegado más humildito, a lo mejor hubiera salido, pero no. Él era un hipócrita. Y por la dureza de su corazón, prefirió las riquezas. Entonces, aquí Jesús demuestra que el hombre era un gran hipócrita, porque al principio llegó diciendo, ¿cómo le llamó a Jesús? ¡Maestro bueno! Solo Dios es bueno. ¿En realidad crees que soy Dios? Te voy a demostrar que no es cierto. Que tú no crees eso de mí. Tú me menosprecias. Y lo demostró Jesús. Porque cuando tuvo que valorar qué era más importante para él, si su dinero o Jesús, para él, ¿qué era más valioso? Su dinero. O sea que no es cierto que creía que Jesús era tan bueno para él. ¿Ven qué gran hipócrita fue? Por eso esa hipocresía oculta la dureza de su corazón. Así que a través de esta acción el hombre no solo entendió el mensaje, demostró que valoraba más su dinero que a Cristo, y por lo cual, número 3, él rechazó el mensaje. ¿O no? Lo rechazó. Eso, hermanos, cuando alguien entiende, hay gente que rechaza sin entender, pero este entendió y tomó la decisión. No, el dinero vale más que Jesús. Que Jesucristo para mí, por lo tanto rechazo a Jesús, aunque entendí, no, yo no quiero, yo prefiero rechazo. ¿Eso saben qué es, hermanos? Es dureza de corazón. Por eso la tercera lección lee así: la hipocresía oculta la dureza del corazón. Entonces, hermanos, el punto esencial del cristianismo bíblico no es entender que Jesús es el Señor, es aceptarlo. Hay gente que lo entiende, como él, pero no lo acepta. Simplemente se va. Y no se va porque no entendieron. Se va porque entendieron, pero no quieren. Qué gran problema este nivel de hipocresía. Así que entonces se nos da una cuarta lección. La hipocresía, cuando es impenitente, ¿qué significa la palabra impenitente? La hipocresía sin arrepentimiento. Cuando eres expuesto ante tu hipocresía, es tu oportunidad de oro. Dios te ama. Jesús te ama cuando hace algo para exponer tu hipocresía. Hay predicadores famosos que después de años de ocultar sus desórdenes, quedan expuestos y se imaginan el grado de humillación que enfrentan. Y más, entre más famosos, pues más humillación. Pero cuando algo, Dios permite que algo destape la hipocresía de ellos, muchos son muy crueles y aprovechan y dicen, no, y ta, ta, ta. Pero ¿saben qué? Esa es una muestra del amor de Dios. Cuando Dios exhibe nuestra hipocresía, no está tratando de humillarnos. Es que nos ama el Señor y nos quiere ayudar a que recapacitemos y corrijamos y volvamos a poner a Jesús en nuestra vida en el lugar que Él se merece. Pero algunos eligen simplemente irse.